Vamos a arrancar ya con la segunda hora del programa y, como os decía al inicio del mismo, hoy le vamos a dedicar este cierre de temporada a la música nacional, al New Age hecho aquí en nuestra tierra, porque hay grandes compositores, aunque, como os decía, tristemente la mayoría de ellos no pueden vivir de la música. Vamos a comenzar por Chema Heral, o lo que es lo mismo, el proyecto Pil Pil Music. Acaba de publicar un nuevo EP con tres temas que vamos a tener oportunidad de escuchar. El álbum es Forgotten Castle y de él, como os decía, tendremos la oportunidad de oír Parat, We Wild y Res Rom. Pero antes, a principios de año, lanzaba el volumen 9 para piano, clarinet y cello, y el tema con el que vamos a abrir este ratito musical es Stained Glass. Os dejo con Pil Pil Music. Thank you. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Vamos a viajar ahora hasta Andalucía. Más concretamente, nos vamos a Almería, porque allí hubo una reunión musical en la que participaron por un lado la suiza Marlene Marta María y el español Luis Paniagua para ofrecernos un proyecto de relajación, un encuentro a lo largo de una tarde en el desierto de Almería. Y fruto de él, este directo, vamos a tener oportunidad de escuchar un extenso tema titulado Fleeing Jewels. Como os decía, música en directo desde Almería, Luis Paniagua y Marlene Marta María. La música es la protagonista de la segunda hora de nuestro programa. Disfrútala aquí, en La Luna y Compañía. Continuamos aquí en la segunda hora de La Luna y Compañía, disfrutando con la música nacional, el New Age, hecho aquí, cerca, muy cerca. Antes de continuar, una pequeña aclaración o, bueno, subsanar un error que he cometido. Hablaba de Pilpil Music y os decía que había publicado un EP. No era un EP, sino era una larga duración. Sí que es cierto que hemos escuchado tres temas de ese nuevo trabajo, pero, insisto, no era un EP, sino era un álbum más completo, con más temas. Pero, lógicamente, como solo tenemos una hora y hay que participar, o quiero que participen más artistas, pues hemos tenido que poner simplemente esos temas. Aclarado esto, nos vamos ahora a disfrutar con música que posiblemente os recuerde mucho a Japón, porque él es un especialista, Rodrigo Rodríguez, en una flauta muy típica de allí, la flauta shakuhachi, y en concreto vamos a escuchar una nueva versión de un shakuhachi largo de Korisborni Kira Uta, algo así como canción para cortar el césped. Y es que os cuento brevemente la historia. En la antigüedad, los granjeros japoneses cortaban la hierba de bambú o miscanthus para techar los techos de sus casas, o también para alimentar a sus vacas y caballos, y utilizaban una guadaña para cortar. Y mientras hacían esa labor de cortar esa hierba de bambú, mientras ellos trabajaban, cantaban esta canción con un tempo lento. Pues así suena este shakuhachi interpretado por Rodrigo Rodríguez. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. Algunos de los temas que estamos escuchando son más antiguos y, como es el caso que viene a continuación, esto está recién salido del horno. Vamos, que huele todavía nuevo. Lo último de Pablo Seque, su nuevo sencillo, Inefable, es, como dice él, una experiencia musical única, una combinación perfecta de música clásica y toques modernos, o lo que es lo mismo, una experiencia musical llena de armonías y melodías interpretadas al piano, cello y sintetizador. Pues con todos vosotros, estrenándolo aquí en La Luna y Compañía, lo último de Pablo Seque. Thank you. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Eduardo Gutiérrez es el nombre del músico que vamos a escuchar a continuación, que lidera el proyecto llamado Piano con Corazón. Él va a compartir con nosotros su último trabajo musical, que lleva por título When We Were an Island, que según nos cuenta el propio autor, fue compuesto hace varios años, pero arreglado hace tan solo unos meses. Cuenta que es la historia de amor entre una pareja que se conoció en una isla y decidieron seguir el camino juntos. Piano con corazón. Thank you. Estás escuchando Las canciones de la luna. La música es la protagonista la segunda hora del programa. Anteriormente escuchábamos a David Garrido con este tema Will Visual, que casi tiene ya un año, y ahora viene a continuación otro David, David Goitia, conocido artísticamente con el seudónimo de Ravelius. Recientemente ha lanzado, y de ahí mi confusión anterior, un EP con tres nuevas canciones que las vamos a escuchar a continuación: Nice Dreams, Moir y Into the Abyss. Con todos vosotros, Ravelius. Thank you. tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. Amigas, amigos, hasta aquí ha llegado el programa de La Luna y Compañía. Ya no os puedo decir eso de hasta la semana que viene, pero sí que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, espero y deseo de todo corazón que durante todo este verano vele vuestros sueños. Nos despedimos con algo alegre, con algo positivo, con algo publicado no hace demasiadas fechas, creo recordar unos 5 o 6 meses, de Romo Agulló. Algo para dejarle un buen sabor de boca a esta temporada. Gracias de corazón por seguirnos y cualquier día nos encontramos a través de las ondas. Muy buenas noches.